15 de abril de 2002. Abrimos de par en par las puertas del delirio. Un programa en el que prima expresamente la buena música. Nuestra especialidad, pues, el rock progresivo, la música experimental, electrónica, psicodélica, jazz rock, fusión, Canterbury Sound, crowd rock, etcétera, etcétera, etcétera. Esto da mucho de sí. Presentado por tu amigo JJ Iglesias, un día más, aquí estamos lunes de 6 a 8 en RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Parece ser que el viernes que viene aparecerá por aquí, por España, creo que es en Barcelona, el señor Scott Henderson y sus Tribal Tets. Estas semanas detrás estábamos pinchando ese álbum titulado Vital Textones, en el que Scott Henderson se reúne con Steve Smith y Victor Wooten, nada menos, para montar un trío, un supergrupo de jazz rock fusión experimental de envidiable factura. Así pues, comenzamos nuestro programa de hoy con los Vital Textones en un tema titulado Who Know, ¿quién sabe? Scott Henderson, guitarra, Steve Smith, batería y Victor Wooten al bajo. Vital Textones. Thank you. Pues ya sabéis, la semana que viene, viernes, creo que es en Barcelona, Scott Henderson and Tribal Tech. Seguimos por derroteros jazz rock, ahora con el explosivo y magnífico álbum de Marius Kahan, un violinista que nos recuerda a los mejores tiempos de Jalou Ponty, titulado Tomorrow's Memories, el tema Blue Bossa. Seguimos repasando discos de últimos días, de últimos programas, dentro del terreno jazz rock. esta vez con una de las más impresionantes salidas aparecidas últimamente en el mercado. El álbum se titula Addition by Subtraction. Ellos son Scott McHill a la guitarra, Michael Manrich al bajo y Vic Stevens batería, ayudados por los teclados de Jordan Rudess, nada menos. En un estilo que se aproxima cercanamente a lo que hiciera Nuka o Bruford, escuchamos el tema Four Fields, Addition by Subtraction. fusión experimental por parte de tres verdaderos monstruos en su instrumento. Y si de monstruos hablamos, qué menos que el señor John McLaughlin, toda una leyenda del jazz rock. Un álbum del 2001 titulado Life in Paris, The Heart of Things. Acompañado por Dennis Chambers, batería, Gary Thomas, saxo tenor y soprano, Matthew Garrison, bajo, Otmaro Ruiz, teclados, Victor Williams, percusión y el mismo John McLaughlin, por supuesto, las guitarras eléctricas. Esto se titula Acid Jazz. Thank you. el ex Mahavishnu Orchestra, John McLaughlin, y sus prodigios en la MIDI guitar, Life in Paris, The Hearts of Things. Pues cambiamos drásticamente de estilo y nos vamos a Alemania con una banda llamada Chalice. Su álbum del año 2000, Digital Boulevard, creo que es su segundo álbum, en una onda entre pop progresivo norteamericano, algún toque metal progresivo, incluso neo progresivo. Influencias de los últimos, Uriah Heep, The Rush y de muchísima gente más. Buenísimo álbum, Chalice. Esto se titula Siete Mares, Seven Seas. Chain reaction off that. Nos vamos a la psicodelia británica con un estandarte desde los 90, desde la factoría Stone Premonitions, Census of Hallucinations y su nuevo álbum Sexto Sentido, Sixth Sense. Este es el corte que termina este nuevo álbum titulado Opening the Trap Door to Outer Space. Pura psicodelia, casi crowd y de una factura bastante ciencia ficción. Census of Hallucinations. Thank you. excelente corte espacial. Casi emparentado con las bandas sonoras de música ciencia ficción. Por Census of Hallucinations. Misteriosos ellos. Música ritual de otros planetas. Psicodelia espacial desde las Islas Británicas. Seguimos por derroteros abstractos y psicodélicos. Ahora con el proyecto del multiinstrumentista Jeffrey Sanders desde Estados Unidos, titulado Mountain Mirrors. Su nuevo álbum titulado Improvisation from a Void, o Improvisaciones desde el Vacío. Músico que mezcla estilos. Podría ir emparentado en, pues, cercano también a Syd Barrett, ¿por qué no? Lo escuchamos en el tema titulado Your Angels. Es el proyecto de Jeffrey Sanders, Mountain Mirrors, desde Estados Unidos. Thank you. seguimos escuchando este personal instrumentista norteamericano en uno de los estrenos del programa de hoy, Mountain Me Rose. Es el alter ego de Jeffrey Saunders. Sin duda un personaje poco comparable con nadie en la actualidad. Cercano a veces a las esencias del crowd rock o a los desvaríos lunáticos de Syd Barrett. The Chimes. Seguimos con este estreno de hoy, tercer tema titulado Sidewinder, la extrañeza instrumental de Mountain Me Rose. Desde las Lovecraftianas tierras de Providence, Massachusetts, no nos extraña que haga músicas tan extrañas este hombre. Para contactar con él, pues es mountainmirrors.com o en mountainmirrors@yahoo.com. Thank you. Pues entremos en nuestra segunda hora dedicada a música en el recuerdo. Y comenzamos con los brasileños Kaizen, que grabaran un único disco en el año 94 titulado Gárgola, Gárgula. Una preciosa banda, un sonido riquísimo, a cargo de Clever Vogel. Guitarras, mandolina y violín eléctrico y MIDI. Carlos Albuquerque, guitarras y acústicas y eléctricas. Ronaldo dos Guaranis, teclados. Álvaro Seabra, bajo, teclados y percusión electrónica. Y Cleto Castañón, batería. Invitados, pues, Roberto Meyer a la flauta, Francisco González al oboe, Mauro Ávila a basón y Dúo Santoro al chelo. Escuchamos el tema Runas, puro sonido sinfónico brasileño. Ellos serán Kaizen. Thank you. maravilloso sonido progresivo brasileño típico de ahí, en el que se suele utilizar mucho violín y flauta, un sonido muy lírico, hecho por Kaizen, un proyecto que solamente grabaron un disco, que se sepa, y que contenía miembros de otra leyenda progresiva brasileña llamada Quaterna Requiem. Seguimos en esas tierras con otra de esas leyendas, y ellos irán recordando Vale das Massas. También a primeros del año de la década de los 90 editaron la segunda parte de su álbum Las Crianzas da Nova Floresta, un álbum que salió en los 70 y que no tenía ningún seguimiento hasta esos primeros 90, en que se reunieron efímeramente esta banda legendaria también en Brasil, recordando Vale das Massas. Teléfono de contacto 591610, RLF Cadena Joven, 107.3 Zaragoza, Las Puertas del Delirio. We'll be right back. recordando válidas masas, puro sonido brasileño, con denominación de origen. Y terminando con ese pequeño homenaje a bandas legendarias de el rock progresivo de Brasil, otro álbum aparecido a primeros de los años 90 de O Terço, titulado Time Travelers. Esto se titulaba Sweet. O Terço, otra de las grandes bandas progresivas brasileñas, aparecidas pues ya en el año 69, que comenzaron con su primer álbum. Thank you. Thank you.